La verdad que mañana tenemos otra final y bueno, mañana justo de local nos toca pelear el cuarto puesto y vamos a dar todo. ¿Cómo fue esta semana de entrenamiento? Bárbara, la verdad que los tres días de mucho entrenamiento le metimos, la verdad que los tres días muy lindos, con muchas ganas y bueno, y ahora la frutilla de postre que es el sábado ya esperándolo. Sí, la verdad que las victorias nos dieron un envío anímico bárbaro, se está encontrando el juego que tanto queríamos y bueno, ya la verdad que tenemos estas finales para encargarla y vamos muy bien. Sí, la verdad que todos esos partidos nos sirvieron para la confianza, pero uno de los partidos para mí, en lo personal, creo que fue el retiro que nos dio el puntapié para pelear allá arriba y bueno, teníamos que sacarnos los puntos con ellos y la verdad que una victoria de visitante en su casa y la verdad, de la forma que fue, ese creo que fue el triunfo que nos marcó un poco también este camino. No, la verdad que eso lo hablamos, de jugar partido a partido, jugar una final por sábado. El sábado tenemos una final, después el otro será otra final, ir paso a paso, como decíamos Taza. Esa creo que es la importancia que tenemos que dar a cada partido y bueno, y manejar la ansiedad de la mejor manera, tratar de no ver tanto la tabla, no ver a futuro, sino ver lo que tenemos el primer partido, el primer escalón. No, la verdad que mucha gente entrenando, con muchas ganas, le metimos un día más de entrenamiento y los tres días somos todos predispuestos a entrenar, mucha unión de grupo, la verdad que todos los chicos están dejando todo, entra un jugador, sale otro jugador y es de la misma manera. Así que creo que una de las partes fundamentales fue el grupo, pues muchos chicos entrenando, los entrenadores también muy enganchados, todos tirando para adelante estamos. Sí, es así, la verdad que es un poco de todo. El cuerpo técnico, los chicos, todo lo que se está haciendo, cada uno de los esfuerzos está haciendo, la verdad que es un poco de todo y bueno, se ve también el resultado estando ahí dentro de los cuatro primeros que bueno, esperemos mantenerlo ahí. ¿Qué partido te imaginas mañana? Y mañana muy duro porque La Salle es un equipo que juega muy bien con las manos, juega muchos pases. Nosotros tenemos una batalla con los forwards que son el motor ellos, donde están bien ellos, la verdad que vamos a andar muy bien en el partido. Todos ahí peleando, gana uno, gana el otro, ganan los cuatro equipos que están arriba. Justo en las últimas fechas nos toca cruzar entre sí, así que por lo menos estos partidos que tenemos los tenemos que ganar y bueno, después se cruce con los rivales directos también hay que ganarlos. Así que bueno, vamos a ir defendantes. Sí, aparte la última fecha también se cruzan el segundo con el cuarto, que es el retiro, así que va a estar barra esa fecha también. Así que tenemos que llegar de la mejor manera a los últimos partidos. No, muy bien, la verdad que todo el plantel tirando para adelante, ayer éramos casi 60 personas entrenando, con muchas ganas de que lleguen los partidos, de que llegue el momento de dar el equipo, y siempre con una buena predisposición, porque ninguno con una cara larga, todos esperando a lo que nos dicen el entrenador, los entrenadores, la verdad que muy bien, gracias a Dios está todo muy encaminado y bueno, depende de nosotros.